Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días. En esta noticia destacada vemos algo bastante reiterativo, ¿no? Que ante cualquier intervención de la Iglesia Católica en cuestiones que, bueno, hacen a la vida pública, parece que hay una avalancha de críticas. ¿Qué opinión le merecen los argumentos de estos políticos, por ejemplo, en cuanto al funeral de Estado de Suárez? Bueno, yo creo que hay como una especie de marea de silenciamiento. Cualquier cosa que la Iglesia Católica dice es automáticamente criticada, como si los católicos no tuvieran derecho a manifestar públicamente sus creencias ni sus opiniones sobre ningún asunto político. Yo creo que este tipo de críticas simplemente hay que rechazarlas como lo que son, intentos totalitarios de censura. Por supuesto que los católicos tienen derecho a manifestar sus creencias y tienen derecho a manifestar sus opiniones políticas exactamente igual que los que profesen cualquier otra religión o los que no profesen ninguna. Y si del plano de las palabras nos vamos al plano de los hechos, puesto que es conocida la situación de crisis en España, lamentablemente casi crónica, ¿se puede hacer una comparación entre lo que está haciendo la clase política por paliar esta crisis y lo que está haciendo la Iglesia Católica? ¿Eso es notable allí en España? Se puede hacer una comparación que es demoledora para la clase política española. En España, con casi 6 millones de parados, la única institución que durante estos años de crisis ha estado al lado de los más desfavorecidos, ha estado ayudando a los que más lo necesitaban a través de comedores sociales, en los hospitales, en las residencias de ancianos, ha sido precisamente la Iglesia Católica. Frente a esa Iglesia Católica solidaria con los más desfavorecidos, lo que tenemos aquí en España es una clase política y una clase sindical que realmente está plagada de casos de corrupción, que solo busca su propio interés y que desde luego no mueve un solo dedo por ayudar a quienes lo necesitan, con lo cual pues algunos harían bastante mejor en callarse en lugar de criticar a la única institución que en este país ha demostrado tener compasión por los que sufren. Y todo esto se lo dice alguien que no es católico. Si le parece, pasamos a otro de los temas candentes estos últimos meses en España, que suma también muchas críticas de políticos hacia católicos, y es la reforma de la ley del aborto, ¿no? Dicen muchos aborteros que la Iglesia no puede imponer sus ideas religiosas al resto de la sociedad y, por tanto, igualmente no debería hablar sobre el aborto. ¿Es la defensa de la vida del no nacido, a su modo de ver, don Luis, usted que no es católico, es un asunto simplemente religioso? Lo primero de todo que habría que decir es que la Iglesia Católica tiene todo el derecho del mundo a pronunciarse como le dé la gana en cualquier tema, y especialmente cuando se trata de defender a los más débiles, por ejemplo, a los no nacidos. Pero el tema de la oposición al aborto, yo creo que es necesario recalcar que no es una cuestión religiosa, o no solo religiosa. Yo, como agnóstico, soy firmemente contrario al aborto y firmemente partidario del derecho a la vida. No es una cuestión de religión, es una cuestión de simple respeto al ser humano. Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de ninguna persona. Yo soy me opongo al aborto por exactamente las mismas razones que me opongo, por ejemplo, a la pena de muerte. La vida es el principal de los derechos, sin el cual los demás derechos no tienen sentido. Por tanto, nadie puede decidir en nombre de un no nacido si puede nacer o no. Y bueno, ya que ha atendido nuestro llamado, para mí es obligado preguntarle a usted, que es uno de los mayores especialistas sobre el 11M en España, y puesto que recientemente se han cumplido 10 años de este lamentable atentado, ¿qué es lo que todavía no se sabe de este atentado? Porque por acá, por Argentina, por ejemplo, las informaciones que llegan son bastante confusas. Pues vamos a ver, de ese atentado, por desgracia, no sabemos absolutamente nada. Cuando digo nada, quiero decir que no sabemos ni quién lo cometió, ni quién lo organizó, ni cómo se preparó. Lo único que sabemos es que a la sociedad española se le dio una versión oficial completamente falsa, basada en pruebas aparecidas fuera de los trenes que fueron atacados el 11M. En concreto, toda la versión oficial se basa en una supuesta mochila bomba que apareció 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. Sabemos que se trata de una prueba falsa porque en esa supuesta mochila bomba había metralla terrorista. Sin embargo, en las autopsias de las víctimas del 11M no aparece metralla terrorista en ninguno de los cadáveres, ni tampoco en ninguno de los 1.800 heridos. Por tanto, sabemos que nos mintieron. Ahora, ¿qué es lo que se está intentando ocultar detrás? Pues no lo sabemos, y eso es lo peor del asunto, porque se abren todas las más negras hipótesis. Pero dejando de lado lo que son las incógnitas sobre la versión oficial del 11M, ni siquiera aceptando la versión oficial del 11M sabemos lo que pasó, porque la verdad judicial del caso es que en estos momentos solo hay en la cárcel una única persona identificada como colocador o supuesto colocador de las bombas del 11M. Si había 13 bombas, eso quiere decir que al menos quedarían otros 12 responsables de la matanza. Y sin embargo, la clase política española ni siquiera quiere investigar quiénes serían esos supuestos otros 12 colocadores de bombas, lo cual pues añade todavía más incógnitas y más inquietud el tema. Si la clase política no quiere investigar ni siquiera la propia versión oficial que ellos mismos dan, pues ¿qué es lo que están intentando ocultar? Acá ocurrió algo, creo que similar con un atentado en la AMIA, ¿no? Que no se sabe quién fue y tampoco parece que hay mucha investigación. Es una cuestión bastante lamentable y bastante dura para los ciudadanos, ¿no? Porque si hay un atentado y no se investiga quiénes son sus causantes, es una situación para los ciudadanos de bastante inseguridad, ¿no? Hombre, vamos a ver, en una democracia, si se puede producir, como se ha producido en España, un atentado que ha sido el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, con 193 muertos y 1.800 heridos, y se nos oculta el saber lo que pasó, pues entonces está claro que vivimos en un estado de democracia secuestrada. No puede haber democracia si no existe transparencia y verdad, y si los ciudadanos no pueden acceder al conocimiento de algo tan básico como quién fueron los ideadores y los autores de una matanza tan espantosa como la del 11M. Y hablando de precariedad en la democracia, si me permite una breve pincelada al menos sobre la situación en Venezuela, usted que está haciendo un seguimiento especial muy profundo a esa situación, ¿está reaccionando la comunidad internacional acertadamente? No, la comunidad internacional está actuando de una manera completamente vergonzosa. Es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha condenado de palabra al gobierno dictatorial venezolano, es cierto que el Parlamento Europeo ha emitido una dura condena contra ese gobierno dictatorial venezolano, pero en verdad la comunidad internacional no está haciendo todo lo que debería para evitar que un régimen como el de Maduro masacre a su pueblo, torture estudiantes, encarcele opositores de manera ilegal, expulse de manera ilegal del Parlamento a una diputada, a una líder de la oposición como María Corina Machado. La propia Amnistía Internacional distribuyó ayer un informe demoledor sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, y ya es hora de que la comunidad internacional empiece a denunciar lo que no es sino una dictadura encubierta, una dictadura que ha llevado a Venezuela a las peores cotas de falta de libertad y de falta incluso de los suministros básicos cotidianos que la gente necesita para vivir. La miseria es hoy en Venezuela y el desabastecimiento muchísimo mayor que hace 15 años, y el régimen de Maduro está en plena descomposición y utilizando la violencia y exclusivamente la violencia para mantenerse en el poder. Y una última pregunta. Usted ha reiterado su aprecio por el Papa Francisco, por el Papa argentino, y hace poco que se cumplió un año de su pontificado. ¿Qué destacaría usted como no católico de las palabras o de los hechos de Francisco o qué aporte para nuestro mundo? Pues yo creo que como simple ser humano, se sea católico o no se sea católico, hay que agradecer que el Papa Francisco está dando una imagen de la Iglesia muchísimo más cercana a la gente, muchísimo más atenta al sufrimiento de los que menos tienen o de los que más ayuda necesitan. Está haciendo una Iglesia, si me permite usted la expresión, más popular, y al mismo tiempo acometiendo importantes reformas dentro de esa Iglesia. El Papa Francisco ha comenzado la reforma de las finanzas vaticanas, ha comenzado ha continuado la reforma de las finanzas vaticanas que inició Benedicto XVI, ha continuado la reforma de la curia, está abordando con mano perfectamente firme pues el gravísimo problema de los casos de pederastia que hubo en la Iglesia, problema que ya Benedicto XVI empezó a resolver y a abordar de manera transparente. Yo creo que el Papa Francisco está dando a todos, católicos y no católicos, una lección de lo que debe hacer un auténtico líder espiritual como es el Papa de la Iglesia Católica. Y no es, por tanto, extraño que hoy en las redes sociales el Papa Francisco sea el líder, según todos los indicadores de audiencia, el líder más influyente del mundo, por delante incluso del presidente Obama. Yo creo que un Papa como este, como también era Benedicto XVI, aunque quizá con una actitud algo más adusta que le hacía más lejano, pero ha sido también un excelente Papa, yo creo, decía, que el Papa Francisco es alguien que está llenando de esperanza a los católicos y también a muchísimos no católicos. Muchísimas gracias, don Luis del Pino, por su tiempo. Hemos hecho un repaso de algunas cuestiones de la actualidad en España, también en Venezuela y también la labor de nuestro querido Papa Francisco. Y le reitero pues el agradecimiento por haber estado disponible a nuestro llamado. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a todos sus oyentes. Un abrazo y muy buen día.